vivimos en la sociedad de la información, es lo que se dice todos los días. Hoy en día se generan más de 3 trillones de bytes diarios, eso es una auténtica barbaridad. Hay un dato que me he encontrado por internet y que me parece la hostia. O sea, en el año 2009, solo en el año 2009, se generaron tantos datos como en el resto de la historia hacia atrás. La cantidad de datos que llevamos generando estos últimos años, ¿no? Y todo genera datos. Ahora mismo tú sales a correr con una Fitbit y eso va guardando tus pulsaciones y todos estos datos los estás subiendo a internet. Entras en un centro comercial y hay sensores por todos lados que analizan cómo te mueves por las tiendas para mejorar pues, la forma en la que distribuyes los centros comerciales. Cuando pagas con tu tarjeta del autobús, eso está guardando cuánto has pagado, en qué momento, en qué línea. Al final, vivimos en un mundo en el que todos los modelos de negocio están enfocados a generar datos o a explotar datos. De hecho, no hay más que ver los carteles del 90% de las charlas de tecnología a nivel mundial. Todas tienen algo de Big Data o temas parecidos, ¿no? La pregunta es, todas estas startups al final están intentando hacer el mundo mejor, ¿no? Y eso realmente es lo que intentas muchas veces cuando intentas montar tu primera empresa, ¿no? Pero, ¿realmente es verdad que están generando un mundo mejor o puede que haya algo malo también en todo esto, ¿no? Puede que haya cosas buenas, pero realmente lo que están haciendo en parte es espiar a sus usuarios. ¿De qué formas? Pues de mogollón de formas. Un ejemplo son las cookies. Las cookies es un invento súper chulo que se creó pues, para mejorar la usabilidad en páginas web. Al final, tú podías guardar, por ejemplo, en el carrito de la compra, tú cerrabas la pestaña, estaba en una cookie, entonces al volver a abrir la pestaña, sigue tu carrito de la compra ahí, o la sesión, por ejemplo, ¿no? Algo que parecía muy útil, en los últimos años se está un poco pervirtiendo, y al final ahora mismo entras en cualquier página web, y para lo que utilizan las cookies es para rastrearte. Le cogen todas las cookies por donde has pasado, saben por dónde has pasado, revenden esa información a otra empresa que genera un perfil de usuario y eso se revende otra vez, después de agregar más datos, ¿no? Y no solo tienen que espiarnos ellos, sino lo hacemos nosotros proactivamente. Les damos todos nuestros datos, todas nuestras relaciones personales en Facebook, todas nuestras fotos, subimos nuestros documentos incluso profesionales a nubes privadas de empresas. Cuando, yo qué sé, por ejemplo, Google sabe que yo pues la semana que viene a lo mejor me voy a París porque me llega al correo electrónico el billete de avión. O WhatsApp tiene todas nuestras conversaciones, toda nuestra historia, todo lo que hacemos hoy en día, ¿no? Hay apps, por ejemplo, que piden un mogollón de permisos. El ejemplo de Angry Birds, que es un videojuego para móvil y realmente, ¿para qué quiere mis contactos? No debería necesitar mis contactos. O el otro día, por ejemplo, este ejemplo me pareció la hostia porque me bajé una linterna en el Google, en el Play Store, y la linterna quería acceder a mi ubicación y a mis fotos. Y yo, ¿para qué cojones quiero una linterna a mis fotos si yo solo quiero el flash y ya está, ¿no? Claro, porque su modelo de negocio es vivir de mis datos, es vender mi información personal. Otros ejemplos que salieron hace muy poco es el de Rumba. Rumba va analizando todas las casas, ¿vale? Y va guardando mapas para pues, mejorar en sus siguientes aspirados. Que está muy bien y todo muy bonito hasta que dicen que a lo mejor empiezan a vender tus mapas, ¿no? En principio con el consentimiento del usuario, pero, hostia, no mola nada. Esto es otro ejemplo. En el año 2012, cuando fueron los Juegos Olímpicos en Londres, se instalaron unas papeleras Wi-Fi. Unas papeleras Wi-Fi, la idea era eso, dar Wi-Fi a todos los asistentes a los Juegos Olímpicos. Todo muy bonito hasta que se enteran de que resulta que las papeleras tienen receptores de Bluetooth. Entonces también pueden traquear por dónde se van moviendo los dispositivos por la ciudad. Entonces pueden saber dónde trabajo yo, porque siempre hago el mismo recorrido, pasando por las mismas papeleras. Pueden saber que yo me paro delante de una tienda, por ejemplo, de CDs. Vale, y 3 papeleras más adelante tengo publicidad dirigida de que me gusta la música. O incluso cosas más turbias. Por ejemplo, si yo me paro quieto en un sitio, mi móvil está quieto en un sitio, al lado de una papelera, y hay otro dispositivo muy cercano y estamos 3 o 4 minutos los dos juntos, puede que haya una relación entre esos dos teléfonos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene información nuestra, incluso Disney. Disney ha sido demandado no hace mucho, no sé muy bien cómo está el tema, pero básicamente lo que están haciendo Disney es lo mismo que hacen todas las aplicaciones, ¿vale? Traquear en sus juegos, perfiles de usuario, ver cómo juega la gente, cómo utiliza un montón de cosas, ¿no? Pero el problema es cuando te das cuenta de que los usuarios de Disney en un 90% son menores de edad. Entonces no mola nada que tenga toda esa información de nuestros niños, ¿no? Esto es un ejemplo de lo fácil que es conseguir información nuestra. Hay un documental, luego os dejaré un link también en la presentación, que va sobre privacidad, ¿no? Es un documental interactivo. Tú haces cosillas, te sueltan un vídeo, te explican cosas, luego participas, ¿no? Pues en uno de los episodios que hay, aparecía una pantalla en negro, ¿no? Y aparecían un montón de, como si fueran estrellas. Algunas se movía y tal. Entonces, durante unos 30, 40 segundos estaba así la pantalla, se movían las estrellas. Entonces, ¿Tú qué hacías? Tu reacción normal es intentar hacer clic en algún lado o moverte a ver qué pasa, a ver si hay algo extraño, ¿no? Bueno, pues ellos volvían a poner el vídeo y una vez acababa el episodio te sacaban esto. Esto es un resumen de tu personalidad según lo que han estudiado en función de cómo reaccionabas en las páginas esas en negro. Vale, entonces, por ejemplo, esto dice que yo soy una persona hiperactiva. Hombre, yo creo que ahí no he acertado mucho porque he hecho muchos clics. Pero dice que tengo una movilidad media porque soy una persona que está atenta, una persona que le gusta tomarse su tiempo, decisiones sopesadas e informadas, ¿no? Y tiene razón, joder. Da mucho mal rollo que en 30 segundos de clics en una página en negro puedan sacar todo esto. Entonces realmente nosotros estamos siendo el producto de todas estas startups y de todas estas empresas al final. ¿Para qué usan todo esto? Bueno, para millones de cosas. Incluso para cosas en las que para nosotros puede ser malo. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, lo utilizan para evaluar el riesgo financiero. No sé si os suena Fintonic. Fintonic es una app para agregar temas de finanzas, ¿no? Todos los bancos que tengas, pues puedes agregarlos. Nunca lo he usado, la verdad. Pero para una de las cosas para las que usan toda esa información es gratuita la aplicación, pero claro, ellos luego le revenden la información a tus propios bancos de si deberían darte un crédito o no. O, por ejemplo, temas de seguros sanitarios, ¿no? Por ejemplo, salió un ejemplo hace, no sé cuánto hace, ahora un par de años ya. Pues una chica francesa que básicamente pidió un seguro sanitario, ¿no? Y le fue denegado. Le fue denegado porque le analizaron las redes sociales, analizaron cómo comentaba, analizaron sus fotografías y concluyeron que tenía una depresión que no había sido diagnosticada por nadie. Entonces, bueno, no mola. O para temas de búsqueda de trabajo, por ejemplo, pues tu forma de ser, tu forma de escribir en redes sociales es interesante al final. Puedes ver si una persona es extrovertida o no, o es abierta. Entonces, casi todos los modos de negocio hoy en día están muy enfocados hacia esto, ¿no? Hacia generar datos o analizar datos. El problema es que tampoco nos paramos a pensar en que a lo mejor tampoco es tan buena idea seguir fomentando todo esto, ¿no? Puede que sí, hay casos en los que es necesario o incluso es bueno, ¿no? Pero yo creo que tenemos que parar a pensarnos también de vez en cuando que a lo mejor estamos utilizando demasiados datos porque hay mogollón de problemas que pueden surgir ante esto, ¿no? Problemas de seguridad informática. Un ejemplo clarísimo fue, bueno, todo el mundo conoce WannaCry, el virus este que hubo el año pasado, ¿no? Que entre otros, digamos, afectados estuvo el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Y da un poco de mal rollo que todos estos piratas informáticos no puedan tener acceso a todo este historial médico, ¿no? Cuantos más datos tengamos, pues más peligroso es, porque al final fallos de seguridad, a ver, es imposible que no haya, que haya seguridad 100%, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, otro problema es el poder empresarial. Internet nació como una red descentralizada y ahora mismo cada vez es más una red otra vez centralizada, ¿no? Al final tiene cuatro puntos de acceso, que son Google, Facebook y cuatro más. Entonces, tiene un poder brutal sobre nosotros, ¿no? Esto es un ejemplo de una noticia que leí hace un tiempo, que era el plan de Google para luchar contra el yihadismo, ¿no? Y el plan de Google suena de puta madre, porque su idea es, vale, la gente que tiene tendencias a entrar en el yihadismo va a buscar cosas sobre el yihadismo en Google. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser redirigirlos hacia contenido que refuta las teorías del yihadismo para que se convenzan de que no está bien. Y dices tú, joder, vale, está bien, vale, luchamos contra el yihadismo. Pero ¿qué pasa si Google decide hacer eso mismo con cualquier otro tema? Con cualquier otra cosa, temas políticos, temas sociales, ¿no? Es peligroso, es un poco chungo. Vaya, me he cargado la pestaña que no era. Ahora, o el ejemplo de Facebook. Facebook también publicó un estudio y, bueno, esta noticia es del año 2014, o sea que ya están en ello, ya está funcionando, para influir en los sentimientos de la gente. Entonces ellos, en teoría, si tú te sientes mal, tienes un día malo, ellos lo van a detectar. De hecho, en algunos sitios creo que ya hablaban de empezar a tener acceso a tu cámara para poder ver cómo estás. Pues en función de tu estado de ánimo, cambian tu estado de ánimo y te muestran contenido para que estés más feliz, por ejemplo, ¿no? Da mucho mal rollo que puedan cambiar nuestra forma de nuestros sentimientos y es algo que está pasando. Ellos han publicado papers científicos en los que dicen que pueden hacerlo. Y no solo en temas de poder empresarial, digamos, en concentración de Internet, sino en control social. Hoy en día está pasando. Las protestas de Ucrania, por ejemplo, después de las manifestaciones llegaron SMS a muchos de los asistentes diciéndoles: sabemos que habéis estado en estas manifestaciones ilegales. Eso pasó también en Venezuela el año pasado, ¿no? Y al final, por las relaciones que hay por ejemplo, en redes sociales, puedes saber quiénes son los líderes de revoluciones y puedes incluso apagarlos, incluso cerrar cuentas en Twitter y en Facebook. Realmente nos venden seguridad, pero joder, a veces igual se están pasando, ¿no? Un ejemplo es esto. Ahí no se ve. Esto básicamente es un vídeo de lo que está pasando en China. Esto es un sistema de reconocimiento de vídeo que están usando en el gobierno chino, ¿vale? Entonces puede reconocer cosas como, bueno, personas, colores, incluso matrículas, ¿no? Y si le damos un poquito más adelante, porque es un vídeo muy largo, también lo pueden aplicar a personas y a caras. Y en la puerta del metro pueden estar reconociendo personas y buscando personas en tiempo real que puedan ser criminales. Pero bueno, todos sabemos que en China no es el mejor país para esto, ¿no? Pues esto está empezando a pasar, y no solo en China, sino en países europeos. En Estonia, que es un ejemplo de país super top en la tecnología, cada vez más se está posicionando ahí. Esto está empezando a entrar también. En Reino Unido hay cámaras por todos lados y también tienen un sistema de análisis de videovigilancia, ¿no? Entonces, el mundo se está convirtiendo en un mundo un poco más complicado. Un poco, que da un poco de mal rollo, ¿no? Cada vez se parece más al Gran Hermano. Y por eso, yo creo que es interesante buscar alternativas, ya no solo por la ética, sino también por incluso el negocio, porque yo estoy convencido de que hay un buen negocio aquí. Al final estamos explotando los datos, pero y el lado contrario, ¿no? El lado contrario de no explotamos los datos. Casi no hay hueco ahí, casi no hay, o sea, hay un hueco enorme que no está cubierto. Por eso creo que hay muchas oportunidades en esto de la privacidad y hay un montón de ejemplos de empresas que ya están haciendo cosas así, ¿no? Al final son modelos de negocio tradicionales, pero que respetan tu privacidad. Modelos de publicidad que, en vez de targetear a muerte al usuario hasta que saben casi su nombre, lo que dicen es lo contrario. Nosotros no te targeteamos y la publicidad que te mostramos es, bueno, enfocada a lo que buscas de verdad, por ejemplo. Temas de marketing, hay empresas que lo utilizan al final como una diferenciación más. Los modelos típicos de suscripción y SaaS, pero simplemente enfocados de verdad en la privacidad, ¿no? Que es una forma de diferenciarte de tus rivales. Servicios orientados directamente a la privacidad, temas de cifrado, temas de VPNs, cosas así similares, ¿no? O incluso descentralizar Internet, esa idea de, en vez de tener todo en la nube, tener nuestras propias nubes, digamos, ¿no? De cosas. Ejemplos, por ejemplo, como DuckDuckGo. DuckDuckGo, no sé si lo conocéis, es un buscador de Internet, como Google. Pero ellos dicen que respeta, en principio respeta tu privacidad, ¿vale? Solo te muestra contenido en función de lo que tú busques. Si por ejemplo busco, yo qué sé, el país, ¿vale? Te muestra contenido, vive de la publicidad, de hecho creo que tiene un anuncio ahí arriba. Pero ellos no analizan tu perfil, no saben tus cookies, no tienes nada de información, simplemente lo que tú buscas, ¿vale? Entonces tampoco es información sesgada por tu forma de ser o por lo que ellos quieran que sea tu forma de ser, ¿no? Eso es lo que te cuentan ellos, es un modelo como cualquier otro. Otro ejemplo es Adblock, todos conocéis Adblock, que es el bloqueador de publicidad que tenemos todos en el navegador, que básicamente lo que vende es... Él tiene una serie de líneas que la publicidad buena debe cumplir y esas líneas, digamos, si tú tienes publicidad y cumples esas líneas de publicidad aceptable, ellos te meten una whitelist para que no te bloqueen. Si eres una empresa grande, pues aparte de cumplirlas tal, tienes que pagar, ¿vale? Eso es un modelo de negocio y, entre otras cosas, pues tienen, de esas reglas, pues algunas son enfocadas en la privacidad. Mozilla, por ejemplo, utiliza como modelo de negocio el mundo del marketing. Todos sus productos van enfocados a proteger la privacidad de los usuarios. El ejemplo de Google Chrome, por ejemplo, que todos sabemos que coge datos de nuestros navegadores, vale, Mozilla te vende que todo lo contrario, que ellos no y que todos sus nuevos productos van hacia ahí e incluso funcionan como un lobby en estos temas de la privacidad a nivel europeo y sacan pasta de ahí también. Hay un mogollón de servicios para la privacidad. Un ejemplo es ProtonMail. ProtonMail está bastante guay porque al final es un correo electrónico cifrado end-to-end y ellos pues no leen nada, por ejemplo. Como Gmail sabe exactamente todo lo que pasa por tu correo electrónico, estos no, esto está todo cifrado. ProtonVPN, pues al final es un servicio de VPN para anonimizar tus conexiones. Pirio, que es como una especie de Google Drive con Hangouts para enfocado a empresas, también todo cifrado por defecto. Bueno, hay un montón de negocios así, ¿no? Por ejemplo, en el tema de descentralizar Internet, al final todos estos productos son software libre. Matermost es una alternativa a Slack, que puedes alojar tú en tus propios servidores. Entonces, pues todos los datos los vas a tener tú, no los va a tener Slack, Nextcloud, bueno, todos conocemos Nextcloud, es copia de Dropbox, pero software libre en tu propio servidor, incluso Purism, que es una empresa que en principio no tiene nada que ver, que básicamente es un fabricante de hardware, que bueno, se dedican a vender portátiles y ahora han sacado un, bueno, están en un crowdfunding con teléfono, enfocados en la privacidad, ¿no? Todo cifrado por defecto y que, bueno, incluso tiene, ¿cómo se llama?, interruptores hardware para desactivar la cámara, para que nadie lo pueda desactivar, digamos, con software si te hackean el teléfono, ¿no? Pero bueno, aparte de modelos de negocio, también podemos aplicar ciertas medidas a nuestro trabajo diario para mejorar la privacidad de nuestros clientes. Medidas, bueno, hay muchas. Yo he escrito un post un día recopilando unas cuantas ahí de unas cuantas charlas a las que he ido, pero bueno, estas son quizá las más genéricas, que es las que defiende la Fundación Mozilla, que son los principios de Lean Data de Mozilla. El primero es encontrar un balance entre la privacidad y la usabilidad, y realmente es verdad, eso es un gap que hay ahora mismo, un poco como el software libre en su época, ¿no? Esto de la privacidad estaba enfocado a un público un poco friki, un poco pues técnico en general, ¿no? Entonces, la usabilidad de las aplicaciones, joder, si querías mandar un email cifrado, tenías que bajarte el Thunderbird, instalarle un plugin, cifrarlo, andar con claves privadas, públicas, bueno, al final una persona normal no sabe de eso. Entonces, hay un gap ahí también de aplicaciones que deben mejorar su usabilidad y mantener privacidad. Otra cosa que defienden es intentar mantener los mínimos datos posibles. Si los que tengas, tratar de anonimizarlos. Puedes anonimizar tus logs, puedes anonimizar, borrar las IPs, ¿no? ¿Para qué quieres las IPs de la gente que se conecta a tus webs? Hay muchos datos que probablemente no necesitas. Aumentar la seguridad, y eso es, yo creo que esto es fundamental hoy en día y cada vez más, porque hasta ahora nunca había influido tanto en la vida de las personas la tecnología. Ahora mismo estamos metiendo Google Voices en casa, estamos conectando nuestras persianas, nuestra puerta de casa a Internet, ¿vale? Entonces, la seguridad es, yo creo que lo más importante y donde debemos empezar a hacer foco ahí muy a tope, porque es algo que se ha dejado un poco de lado, yo creo que históricamente, y no debe ser así, y va a ser un problema. También dar control al usuario, puede que a lo mejor tengamos un modelo de negocio enfocado en los datos y no queremos perderlo, ¿no? Pero podemos a lo mejor dejarle al usuario escoger qué datos quiere vender y qué datos no, o, por ejemplo, no lo sé. Hay muchas empresas que ya lo hacen. O temas de transparencia, de verdad, yo qué sé, ejemplos de cómo tratar una crisis, el caso del Exnet. Es el ejemplo contrario a cómo tratar una crisis, ¿no? Esconderla, cerrar todo, que no pasa nada aquí, intentar culpar a otro. Joder, hay muchas formas de afrontar una crisis, por ejemplo, de seguridad cuando tú tienes un error, ¿no? El ejemplo de GitLab, que bueno, no es un ejemplo enfocado en la privacidad, pero sí que es una forma de enfocar una crisis como Dios manda. Ellos tuvieron un problema, GitLab es como GitHub, pero software libre y también tiene una versión as a service, ¿no? Y entonces se cargaron una base de datos, bueno, un error gordísimo, pero se lo cargaron. Entonces, en vez de esconder todo y cerrar todo, lo que decidieron fue montar un streaming en tiempo real con los desarrolladores arreglando el problema durante todo el día. Y sacaron un informe de todo lo que habían hecho, todas las pruebas que habían intentado, todo cómo lo habían gestionado, ¿vale? Es un ejemplo de transparencia. Y no solo eso, sino, por ejemplo, cosas más sencillitas como los términos de uso de las aplicaciones. Hoy en día creo que nadie se lee los términos de uso de las aplicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, este es un ejemplo súper guay. Yo son los primeros términos de uso en el mundo digital que me he leído, porque son súper sencillos. Están escritos para personas normales. Son los términos de uso de Politibot, que es un bot para informarse sobre política para Telegram. Y sé que utiliza mis datos y mi información, pero, joder, te da una transparencia que, bueno, da buen rollo, joder. O también, este es otro ejemplo de Signal. Signal es como una especie de WhatsApp, que es software libre y, bueno, también enfocado en el cifrado y todas estas cosas. Y, bueno, ellos lo que publican es todas las peticiones que les hace el gobierno de información, ¿vale? Tienen que hacerlo porque tienen que cumplir la ley, pero ellos dicen, vale, el gobierno me ha pedido esto, que lo sepan todos mis usuarios. Así que nada, yo creo que voy a ir acabando, no sé cuánto tiempo me queda, pero espero que con esto os haya despertado un poco el gusanillo en el mundo este de la privacidad y que echéis una mano en todo esto. Yo creo que, porque tanto por la parte ética, de que yo creo que el mundo está yendo a un sitio peor y hay que cambiarlo, como por la parte de negocio, de que hay un gap de negocio bastante interesante en todo esto y está creciendo. Yo lo veo, llevo un par de años atento a todo esto y sale un montón de iniciativas alrededor de esto, ¿no? Os dejo tres links. El primero es una charla TED, 14 minutos o 15 minutos, sobre privacidad introductoria para cualquier persona. Muy interesante, si queréis convencer a alguien. El segundo es la versión un poquito más avanzada, el documental este que os comentaba antes, que es interactivo, Do Not Track, que está muy guay, está en inglés, es la única pega. Y luego el tercero es un pequeño post que tengo yo que donde recopilé cosas a nivel de concienciación. No va a aportar mucho más, pero tiene unos links que yo creo que son interesantes si estáis interesados en el rollo y algún consejillo que he recopilado por ahí de varios sitios. Así que nada más, muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Bueno, ainda non marchas, non? Que ainda te fan hacer Ah, as bueno, preguntas. sí, por favor. Así que, bueno, moitas gracias pola presentación e empezamos con eso un ratinho de turno de preguntas. Dime. He echado en falta en el listado que has puesto de los, las, lo que se debería hacer y tal, la ética del programador. Porque sí, todo está muy bien, el tema técnico y tal, pero si al final el que está ahí picando código hace lo que le manden y punto sin cuestionarse nada, pues vale de poco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, además, estamos en un... tenemos la suerte de estar en un campo en el que nos permite escoger lo que hacemos, porque hay mucho trabajo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que deberíamos poner la ética por delante si podemos escoger, ¿no? Yo, si puedo no hacer misiles nucleares, pues voy a hacerlo, voy a hacer otra cosa, ¿no? Pues con esto igual. Si puedo no espiar a mis usuarios o intentar, joder, que todo sea mejor para todos, no solo para las empresas, pues es lo que hay que hacer. Un poco los principios son los principios, los he copiado de la Fundación Mochila, que son los que ellos bueno, defienden como principios básicos de la privacidad. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo en la ética de primera. No sé si hay alguna otra. Sí. Hola, gracias por la charla. Buenas. Nunca hago esto. Vas a tener el honor de ser el primero que lo haga. Voy Qué a bueno. opinar, no voy a hacerte una pregunta. Por favor. Yo también estoy muy interesado en temas de privacidad, mucha gente aquí ya lo sabe. Y creo que has cometido un par de errores bastante graves. Primero, no has mencionado. Bueno, esto es una opinión, ¿vale? Sí, Como tal, por favor. te la tienes que tomar. No has mencionado una de las tendencias más fuertes en la actualidad para promover el uso, para promover la privacidad como un estándar de facto, es la descentralización. La has mencionado deprisa y corriendo Sí. como si fuera algo muy, muy, como una cosa más, ¿no? Y al contrario, es el eje sobre el que debería girar todo esto, ¿no? Y has mencionado un ejemplo muy particular que a mí me ha dejado cao y es el tema de Adblock. Adblock es lo peor. ¿Sí? Sí. Vale, entonces lo voy a borrar de mis diapositivas. Perdón. No, no, no. O sea, de hecho lo que quería hacer era apuntarte. ¿Conoces el trabajo de Aral Balkán? No, la Bueno, verdad. después, al final de la charla, si quieres Guay. charlo un rato contigo y te cuento cosas. Sí, por favor. Porque él habla del yo cyborg, ¿no? De la extensión del hombre a través de la tecnología. Y es que hoy en día es imposible escapar de todas estas cosas. Todo lo que has planteado está muy chulo, pero es el paso anterior. O sea, si profundizas un poco más, te darás cuenta de que todo lo que has contado son paliativos, pero no solucionas el problema, simplemente estás mitigándolo, ¿no? El problema seguirá existiendo. Se requiere un paso más allá, el replantearse ciertas cosas desde el fundamento, y una de ellas es la descentralización, pero de facto, es decir, bueno, después te comentaré sobre Aral Balkán, ¿no? Y cómo es necesario ir más allá, porque es que el sistema está roto y sigue estando controlado por los agentes que has contado, ¿no? Que esa parte ha estado muy chula y muy correcta, pero falta un cambio de paradigma que no va a venir de los de arriba, que no les interesa seguir monitorizándonos, ¿no? Entonces, Adblock es lo peor. O sea, hay un plugin muy famoso para Mozilla que es el uBlock, el Microblock, que sustituye a Adblock y lo hace bien, porque es software libre, es un proyecto abierto y viven de las donaciones, no de que alguien como Google pague para que me metas en su lista blanca. Ojo con eso. Y nada, siento darte la chapa, pero es que No, esas dos no, me cosas parece bien. son, Me parece bien. De hecho, me yo por lo que parecen tenía clave. entendido, a lo mejor me he equivocado, claramente, ¿no? Pero que una de las reglas, de las normas que tenían, iban enfocadas en temas de privacidad. Por eso hacía Es referencia a que Adblock. en este mundo estamos jugando ya a un nivel que se habla. O sea, el engaño Sí, es norma, es parte del mercado, ¿no? Google totalmente. dice, tus cuentas, o sea, nunca vas a estar más seguro con nosotros que con nadie, ¿no? Google, Facebook, o sea, no es un problema específico de este en particular. Pero es que están haciendo una falsa asociación de seguridad igual a privacidad. Sí, son los más seguros. Eso es prácticamente Eso es. indiscutible, ¿no? Pero la seguridad y la privacidad, o sea, nadie puede acceder a tus datos, excepto ellos, que es su modelo de negocio, ¿no? Entonces es como, ¿qué me estás contando? Entonces, insisto, creo que te has quedado justo en el punto de hacer ese cambio de paradigma y tenía que contártelo. Sí, sí, no, de hecho estoy totalmente de acuerdo. El tema de la descentralización es fundamental. Yo, por ejemplo, voy todos los años a la FOSDEM en Bruselas, es el evento de software libre más grande de Europa, y hay una charla, un track única y exclusivamente enfocado en la descentralización de Internet. Es fundamental, porque al final el problema de esto es que los datos existan y estén concentrados en un sitio. Si los datos están totalmente repartidos y nadie tiene ese acceso global, al final va por lo menos mitigar bastante el problema, ¿no? Estoy muy de acuerdo, totalmente. Muchas y gracias, gracias por el consejo. Nada, muchas gracias. Aquí. Hola, enhorabuena. Me gustó bien la cantidad de datos que no tenía. Y espero sumar los otros datos también. El tema de los hackers, que un poco vienen a ser como especie de guerrilla contra el tema de... humildemente, es una especie como de guerrilla contra la posesión de información, es como vulnerar justamente la posesión de información sobre usuarios o sobre datos de las empresas, qué función ocuparía o cuál podría ser una contra para intentar atajar esta situación en la que estamos tan vulnerables. Bueno, yo a nivel de seguridad informática hay que invertir mucho más, es la realidad. Yo no soy ningún experto en seguridad informática, tampoco voy a hablar aquí mucho de eso, pero está claro que no se están haciendo las cosas a nivel de seguridad informática como se deberían. Yo he trabajado en productos incluso que es muy relativo, ¿no? Y yo trabajo en empresas pequeñas al final, y lo que se está haciendo, yo creo que nunca se ha preocupado mucho a la gente por la privacidad cuando contratas un desarrollo de una plataforma, y deberíamos empezar a poner mucha más pasta en eso. Más auditorías de seguridad, más control, más rigurosidad con lo que hacemos, ¿no? Con los encargos que hacemos. No sé si he respondido más o menos a tu pregunta, pero... Pues, es que noto que no hay... Es como que estamos vendidos absolutamente, como que no hay absolutamente nada que hacer. Es la sensación que me queda. Un poco la idea que comentaba antes Miguel, creo que Miguel, ¿no? El tema de la descentralización de Internet también es fundamental en ese campo, ¿no? Cuanto más distribuida esté la información, más difícil es de conseguirla toda junta. Entonces, yo tiraría por ahí. Yo creo que es fundamental tanto eso como enfocar mucho más, si estamos en un organismo público, pues de verdad preocuparnos porque los datos que tenemos estén bien seguros, ¿no? Y los que generamos, porque cada día generamos muchísimos datos. O si montamos una empresa, pues más de lo mismo, ¿no? No dejemos todo por ahí de aquella manera. ¿Y habría alguna posibilidad si este es el modelo de negocio que tienen ellos, que haya algún modelo de negocio que vaya contra esto? Contra almacenar muchos datos, quieres decir. Es una buena pregunta, pero bueno, supongo que sí. Al final, el navegador, por ejemplo, de DuckDuckGo, en teoría, bueno, tampoco es software libre, entonces tampoco podemos saber realmente si lo está haciendo o no, pero ellos lo que cuentan es que no almacenan tus datos. Es una alternativa. Yo, que soy una persona preocupada en teoría por mi privacidad, pues puedo utilizarlos a ellos en vez de a Google, y no me va a traquear, según cuenta. Tampoco voy a vender aquí DuckDuckGo, porque no es software libre, entonces no voy a contar. Pero, por ejemplo, sí, productos como Nextcloud, por ejemplo, que sí que son software libres, puedes montar tu nube privada en casa, pues puedes ver cómo está hecho, puedes ver lo que está haciendo de verdad, si está viendo, si está copiando datos tuyos o qué está haciendo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, soy José Ángel. ¿Has pensado cómo puede influir la puesta en vigor del nuevo reglamento de protección de datos europeo que va a ponerse en vigor el 25 de mayo y, bueno, propugna el tema de la privacidad por defecto y desde el diseño? ¿Y cómo puede afectar a estas empresas que recaban datos personales, a veces sin el consentimiento explícito del usuario? Pues la verdad es que no estoy muy puesto en el nuevo reglamento, simplemente tengo lo que he oído o leído por ahí en artículos. Sinceramente, lo que tengo oído es que tampoco es que sea una mejora enorme, pero no lo sé, de verdad, hablo desde el desconocimiento. Y ojalá pueda afectar a que estas empresas cambien sus modelos un poco, pero lo veo muy complicado, no creo. Al final, quien legisla son lobbies por detrás, y muchos de ellos están empujados por empresas. A lo mejor no legislan ellos, pero sí que empujan por sus intereses, y al final... complicado pelear contra todo eso. No sé, ojalá mejore la situación, pero no lo sé. no sé si hay alguna pregunta más. Pregunto yo. La única solución que tenemos ahora es lo que dice Richard Stallman, quitarle la batería al móvil. Depende del móvil, yo creo que ni siquiera eso es una solución. De hecho, Edward Snowden es una de las cosas que hace. Él no tiene cámara ni micrófono en el teléfono. Enchufa un micrófono externo para hablar por teléfono cuando tiene que hablar. Entonces, bueno, a la nevera, al teléfono o tirarlo y andar sin teléfono. Yo creo que es lo mejor. De hecho, yo me he planteado seriamente, bueno, cerrar mis cuentas en redes sociales. Algunas ya las he cerrado y me estoy planteando muy seriamente cerrar Twitter, que es la que más utilizo. Porque no me gusta lo que viene. Realmente estamos sometidos a una presión sobre nuestra privacidad bestial. Yo a veces pienso sobre una herramienta que utilizamos todos mucho, que es el correo electrónico. Los correos electrónicos profesionales, con estrategias, con tal, no sé qué, vamos, correos personales, que me... Y yo a veces pienso y digo, joder, yo me imagino... Que me viene un día el cartero a traerme una carta y me dice, oye, Asier, a ver si conduces más despacio. Y últimamente te han puesto muchas multas en no sé dónde. Y te dice, oye, ten cuidado con esta cuenta, que como sigas así se te quedan descubierto. O sea que, quiero decir, todo eso que nos está pasando, lo dejamos totalmente, bueno, totalmente no sé, ¿no? Pero desde luego sí que estamos muy expuestos a información que si viésemos a alguien físicamente leyendo lo que... Uh-huh. Y puede pasar eso, ¿no? Sí, es verdad. La presión sobre la privacidad a mí me parece bestial. Y bueno, ya sin entrar en Internet las cosas, que me parece pues eso, una evolución más, ¿eh? Sí, yo creo que además el problema está en que la gente no se entera de todo. O sea, no se entera porque no lo ve. Realmente en tu vida diaria, si no te preocupas por enterarte de todas estas cosas, pues no... No sabes de qué va el rollo. Es que tampoco tienes por qué saber. Sí, es cierto. Yo entiendo que... Pero bueno, sí que está claro que yo subir mis fotos de mis bebés a Instagram... Joder, hay que pensarlo. O sea, no hace falta un máster para saber que se los estamos dando a otros, ¿no? Pero sí, bueno, yo también lo haré. Es que es verdad que no todos podemos saber de todos. Unos saben de... Hay gente, pues eso, pues no tiene demasiados conocimientos sobre... O no tiene demasiada preocupación en la privacidad, pues porque está pensando en otras cosas, que no todos es imposible. Entonces lo veo, yo veo complicado el cómo resolverlo, desde luego, vamos, lo veo complicado. Cada vez nos van arrastrando más hacia esa tendencia sin hacernos a veces demasiado conscientes, y lo veo complicado, sí. Yo creo que la gente también se está empezando a dar cuenta y la gente empieza a ver conferencias enfocadas en privacidad única y exclusivamente, empieza a ver discusión sobre esto en temas públicos, en leyes de protección de datos. Entonces, bueno, yo creo que ojalá mejore un poco en ese sentido. Por lo menos la gente se va a despertar y va a empezar a hacer, está peleando, empiezan a aparecer alternativas. No hay más que ver todas estas empresas. Muchas de ellas han aparecido en los últimos 5 o 10 años. Entonces, hay gente que está empezando a pelear por eso. Igual que hizo Richard Stallman con el software libre, pues también hay que montar aquí pelea. Yo que soy de pueblo, y de un pueblo pequeño, pues es una cosa que solo empecé a conocer cuando fui a vivir a la ciudad para estudiar y empecé a vivir en los suburbios urbanos de la gran ciudad. Uh-huh. En mi pueblo todos nos conocíamos, eran menos de 1.500 habitantes, todos se conocían y la vida y milagro de todos se conocían. La actitud de la gente en mi pueblo para sobrevivir era cómo se presentaban ellos a esa ausencia de privacidad. La privacidad no existía en aquel momento. Yo creo que ahora en el mundo de Internet un poco hay también que plantearse que estar en Twitter no es como estar charlando en el bar, que estar en tal sitio no es estar como estar en cualquier otro lado, en tu vida normal. Porque de todo eso queda una constancia concreta que se puede seguir. Entonces va por más, por un proceso de educación, de que utilices, porque tampoco te vas a coger y cerrar todo. No vamos a coger a pasar al siglo XIX rápidamente porque por los conceptos de privacidad. Tendrás que tener tú una estrategia de cómo, qué es lo que pones de tu vida privada, qué es lo que no pones de tu vida privada, o a lo mejor tu vida privada no tiene por qué estar en en redes sociales ni en Internet. Puede estar tu vida profesional, puede estar tu vida comercial. Pero tu vida profesional también puede afectar a tu privacidad de forma peligrosa. Mi vida profesional, es decir, no todos en mi profesión, en mi vida profesional conocían mi vida y milagros. Sí, yo estoy si conocían mi vida y milagros era porque si te ibas a un sitio y tú los contabas o tú te exponías. Sí, estoy de acuerdo en que realmente tenemos que tener mucho más cuidado del que tenemos. Y en temas de educación eso es totalmente cierto. Y no creo tampoco que el Estado vaya a ser, es decir, sin medios, las normas y todas esas cosas sin medios estarán escritas en un papel y no se aplicarán. Me refiero a la ley de protección de datos y cosas de ese tipo. Primero, porque las empresas no van a gastar un dinero más que no sea en cosas que les den dinero a ellos, que produzcan, porque si no aumentan los costes. Entonces, el Estado, vamos a hablarnos de la ley de protección de datos. Bueno, sí, pero como no la van a financiar, pues va a seguir siendo una cosa rara, ¿no? Sí, además las empresas se saltan la ley de protección de datos y les compensa. Y no hay más que ver, todas las semanas hay alguna multa, alguna gran multinacional por violar la ley de protección de datos europea. Sí, no, el Estado no nos va a dar la... Por eso yo creo que tenemos que ser nosotros los que empecemos a movernos hacia ese lado. Como bien dices tú, a lo mejor hay muchas cosas que no debemos compartir en redes sociales y a lo mejor no debemos usar redes sociales. A lo mejor hay otras alternativas. Toda esa información que almacenamos, ya no solo redes sociales, sino todos nuestros archivos que subimos a nubes, toda esa información que subimos de, yo qué sé, las Fitbits que usamos, todo. A lo mejor plantearnos a dónde van esos datos y a lo mejor tenemos que pelear, y si nadie usa una Fitbit, Fitbit va a cerrar. Entonces, no hay más. Hay que pelear contra eso. Pero sí, yo creo que el cambio, como bien decía un poco antes también Miguel, tiene que venir desde abajo, porque desde arriba no va a cambiar. No va a pasar. Una pregunta máis rapidiña y ya íbamos rematando para empezar que sí. Con respecto a esto de que estáis hablando, al final siempre tiende a que yo creo que el problema a lo mejor es educación. O sea, no hay ningún tipo de formación. No sé, yo no sé ahora qué se dan las clases de informática en los colegios, pero a mí me resulta complicado saber dónde están mis datos. Soy usuario de Google, de Twitter, de Facebook, de todo, de Xiaomi. Sí, sí. No sé dónde están mis datos, para cuanto más un chaval de 14 años que le da ok a todo, y yo creo que el problema ya viene de atrás, porque si yo no me leo la privacidad, pero sé que lo estoy haciendo mal, ellos ni de coña. Uh-huh. Aparte, Facebook ahora últimamente te está recordando, a mí me tiene pasado, te está recordando que compruebes cómo está tu privacidad, te da la opción de bloquear todo lo anterior, pero a mí me la ha dado 3 veces en un mes y he vuelto a bloquearlo otra vez, con lo cual alguien ha vuelto a abrir eso. Entonces digo, yo creo que al final el problema viene más porque un chaval de 14 años o una, eso, lo que decías de publicar fotos de niños, una madre que no tiene, no sabe realmente, yo creo que el problema es que no saben lo que están haciendo. Sí, el problema es educar, no legislar, porque al final las leyes, la protección de datos, las grandes se las saltan y las pequeñas no la pueden cumplir porque es imposible. Sí, de hecho yo creo que es el momento de que empiece a haber charlas y conferencias sobre todo esto de la privacidad, igual que pasa con la seguridad informática, que hay un montón de charlas y hasta hace poco casi no se preocupaba nadie por la seguridad informática, ¿no? O el software libre, pues hay que formar y formar desde pequeños, y no va a ser el gobierno el que forme de pequeños a toda esta gente, entonces hay que empezar, yo creo que a movernos y todo lo que podamos, incluso a nivel individual. Yo trato de que mis amigos y mi familia utilicen software libre porque pueda ver cómo está hecho. Trato de que mis amigos suban lo mínimo posible a Facebook, todas estas cosas. Al final hay que empujar un poco todos. Es complicado. Tratas de concienciarlos, les enseñas vídeos en los que explican todas estas cosas y, hostia, cuando te cuentan todo esto dices, hostia, igual algo raro está pasando, ¿no? Igual debería tener un poco más de cuidado con lo que hago en mi vida. No sé, pero bueno.